botecito de helado, la huevera de cartón y el carrito con arroz y equipo de percusión. El potecito de helado es mi pequeño tambor, la huevera de cartón, una especie de bongo. Y ese tarrito de lata, lleno con granos de arroz, suena igual que una baraca. ¡Qué gran lujo esta sección! Uno podría decir que con estos ingredientes mi sección de percusión tiene un sonido gustoso, un sonido con sabor.